¡Hola, México! Buenas noches, Ciudad de México. Aquí comienza. La caverna de los dioses. Conduce Héctor Lagorreta. Episodio 17 de la temporada 2. Las noches mágicas de Paul en México. Previo al concierto de Paul McCartney, los fans se reunieron a esperarlo afuera de su hotel y sí, salió a saludar con seguridad y todo a bordo de una camioneta y la verdad es que estaba repleto, muchos de ellos llorando. Esta noche, Sir Paul McCartney ofrece el primero de dos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México. Su regreso a nuestro país ha causado euforia entre los seguidores del músico de 81 años. Tiene seguidores de todas las edades. Y en estos momentos se lleva a cabo el primer concierto de Paul McCartney aquí en la Ciudad de México. Porque teníamos que informar a la nación. ¿Qué había pasado ahí? En el Foro Sol, es la sexta presentación de Paul McCartney en México. Y tenemos información sobre el concierto de Paul McCartney, ya que ayer, lo decíamos, se presentó ante 60.000 personas, el primero de dos conciertos. Tras su presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México, Paul McCartney se mostró enérgico, alegre, carismático y hasta bromista, provocando que su público cantara todos los temas de memoria, haciendo un repaso de sus composiciones más memorables. Estuvo Paul McCartney el día de ayer, o sea que la noche de anoche, en el Foro Sol allá en la Ciudad de México, y bueno, en su primera fecha, la segunda fecha es este 16 de noviembre. Buenas noches, Ciudad de México, estoy muy feliz de volver, voy a hablar un poquito de español, esas fueron las palabras con las que Paul McCartney saludó a los 60.000 asistentes de su concierto de anoche en el Foro Sol de la Ciudad de México, siendo este el primer sold out de dos recitales que ofrecerá en nuestro país como parte de su gira Get Back. Vamos a acompañar a las 60.000 personas que esta noche fueron a ver en el segundo concierto en la Ciudad de México. Alex Piro, de Paul McCartney, quien ofreció esto en el Foro Sol de la Ciudad de México, parte de la gira de Get Back o Get Back. Vaya fiesta la que se dio en el Foro Sol. Paul McCartney sigue en su segundo y último concierto aquí en México. Y los fans de Paul McCartney no se decepcionan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes del planeta y en todos los rincones en donde se encuentren. Bienvenidos al 18º episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Una locura total. Así podemos describir lo que fue la visita de Paul McCartney a la Ciudad de México la semana pasada. Conciertos que ocuparon las primeras planas de los periódicos más importantes en el país, espacios en los principales noticieros y programas de televisión, donde nunca se habla de Paul McCartney o de los Beatles, y fans buscando el autógrafo, la foto o simplemente ver a Paul McCartney en el Hotel Four Seasons en Paseo de la Reforma, en donde se hospedó y donde llegaron por cientos. O bien, grupos de aficionados escuchando el concierto en el puente peatonal junto al Foro Sol, en Avenida Río Churubusco, porque no alcanzaron boleto, o simplemente no pudieron comprarlo, pero tampoco querían perderse el concierto de su ídolo. Pues bien, todo esto enmarcó la sexta visita de Paul McCartney a la Ciudad de México, donde dio dos conciertos, el martes 14 y el jueves 16 de noviembre pasados. Así que hoy, en la caverna de los Beatles, vamos a escuchar extractos de estos conciertos, así como de los soundchecks previos a ellos. Y también vamos a hablar del octavo episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics. Así, comenzamos el programa del día de hoy haciendo un recuento de lo que fue la visita de Paul McCartney a México. Comenzamos. Como dijimos en el episodio anterior, Paul McCartney llegó a México el pasado sábado 11 de noviembre, aterrizando en su avión particular en el Aeropuerto Internacional de Toluca a las 17:54 horas, tiempo del centro de México, y se hospedó en el Hotel Four Seasons en Paseo de la Reforma. Tras descansar el domingo, el lunes por la tarde, Paul McCartney realizó un ensayo previo a los soundchecks y a los conciertos en la Ciudad de México. Paul llegó ese lunes, que fue 13 de noviembre, a las 17:50 horas, tiempo del centro de México, para su ensayo, que duró 1 hora y 37 minutos. Las canciones que cantó fueron: primero, en la guitarra eléctrica, una improvisación o un ensayo; 2, Matchbox; 3, Honey Don't. Luego cambió Paul al bajo, interpretó Coming Up, All My Loving, Come On To Me, Find My Way, Sing The Changes, You Never Give Me Your Money y dos versiones de She Came In Through The Bathroom Window. Luego cambió al piano, entonces en el lugar 12 o la canción número 12 que interpretó fue una improvisación. Luego en 13 Simon, 14 Celebration y 15 Let Em In. Después cambió a la guitarra acústica e interpretó From Me To You y San Francisco Bay Blues. Posteriormente cambió al ukulele y la canción número 18 que interpretó fue Something. Luego cambió nuevamente de instrumento al piano mágico, interpretando New y Queenie Eye. Luego regresó nuevamente al bajo y tocó A Hard Day's Night y Magical Mystery Tour. Y finalmente cambió nuevamente al piano e interpretó Live and Let Die y Babyface. Al respecto tenemos un pequeño pedazo del ensayo de Live and Let Die y pues vamos a escucharlo. Thank you. sin batería. Tras esto, se fue a descansar al hotel. El martes 14 de noviembre, Paul McCartney realizó su soundcheck cerca de las 15 horas, tiempo del centro de México. Interpretó 14 canciones, las cuales fueron Un ensayo nuevamente, Matchbox, A Hard Day's Night, Coming Up, Drive My Car, Simon, Women and Wives, Let Them In, Every Night, From Me to You, Ram On, Midnight Special, New y Lady Madonna. Así pues, vamos a escuchar ahorita unos pedazos de lo que fue el soundcheck del día 14 previos al concierto de ese día. We're going to test our instruments and the vocals and everything. So you just have a good time. Woo! Okay. Right, Pab? Hello. Maybe you can die like I. Finalmente, después de este soundcheck, abrieron las puertas del Foro Sol cerca de las 17:30 horas, tiempo del centro de México. Primero, entraron todos los asistentes a General B, que es la, digamos, para los que nos escuchan en otros lados, es la parte que está en la pista del Foro Sol, es decir, en la planta baja, todos los que están de pie. Y posteriormente se empezaron a llenar las gradas. Exactamente a las 20 horas, el DJ Chris Holmes comenzó su amenización. Hasta las 20:43 horas aproximadamente, tiempo del centro de México, momento en el cual comenzó a desplegarse la animación previa al concierto, que duró hasta las 21:13 horas, momento en el que Paul McCartney salió al escenario y comenzó el concierto, el primer concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. I don't get too much from my Buenas noches, Ciudad de México. Esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español. She tastes like wine. como anticipamos desde la semana pasada, Paul McCartney repitió el mismo setlist que en sus conciertos en Australia, con 39 canciones, y duró el concierto del día 14 de noviembre 2 horas 45 minutos. Esto en gran medida a que, a diferencia de las ocasiones anteriores, Paul no hizo tantos comentarios entre canción y canción. Así, el setlist que interpretó Paul McCartney el día 14 de noviembre fue: primero, Can Buy Me Love; 2, Junior's Farm; 3, Letting Go; 4, She's a Woman; 5, Got to Get You Into In My Life; 6, Come On To Me; 7, Let Me Roll It; 8, Getting Better; 9, Let Em In; 10, My Valentine; 11, 1985; 12, Maybe I'm Amazed; 13, Have You Seen A Face; 14, In Spite Of All The Danger; 15, Love Me Do; 16, Dance Tonight; 17, Blackbird; 18, Here Today; 19, New; 20, Lady Madonna; 21, Fuyu; 22, Jet; 23, Being For The Benefit Of Mr. Kite; 24, Something; 25, Obladi Oblada; 26, un popurrí de You Never Give Me Your Money y She Came In Through The Bathroom Window; 27, Van On The Run; 28, Get Back; 29, Let It Be; 30, Live And Let Die; 31, Hey Jude; luego vino el encore; 32, I've Got A Feeling; 33, Birthday; 34, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o sea el reprise; 35, Helter Skelter; y 36, el popurrí Golden Slumber, Carry That Weight y The End. Thank you. Queja frecuente de los fans, o al menos los reportes que se vienen dando a lo largo del mundo desde el año pasado, era el estado de la voz de Paul McCartney, la cual argumentaban que se veía muy cansada. Sin embargo, debo reconocer que la voz de Paul se oía mucho mejor que el año pasado. ¿Qué? something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she moves me, I don't want to leave me now. You know I believe me now. Somewhere in the smile she knows that I don't need no other lover. Something in the smile that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in her. You're asking me where will my love grow? Show. Se calcula que por cada concierto que hubo en la Ciudad de México hubo una asistencia aproximada de 65,000 personas, completamente entregadas al ex Beatle. Al respecto, cabe señalar que las fotografías tomadas desde los drones son verdaderamente impresionantes y confirman que Paul McCartney es una leyenda. Thank you. encore duró solo 2 minutos, donde nadie cantó No Banden, y después de lo cual vino el momento mágico de la noche. Oh, Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Terminó el concierto y Paul se fue de inmediato al hotel, al cual llegó en un autobús a las 0:30 horas del 15 de noviembre, donde por cierto nos tocó verlo. Para el concierto del día 16, Paul McCartney llegó una hora más tarde de lo previsto al soundcheck, el cual comenzó a las 16:07 horas, tiempo del centro de México. En este soundcheck, Paul solo interpretó 10 canciones, un ensayo instrumental, luego Honey Don't, 3 Drive My Car, 4 One After 909, 5 Woman and Wives, 6 Let Em In, 7 una canción de Buddy Holly, It's So Easy, 8 From Me to You, 9 New y 10 Lady Madonna. Thank you for coming. Muchas gracias. La puerta para General B la abrieron un poco más tarde que el día anterior, cerca de las 17:50 horas, después de lo cual se permitió el acceso al resto de las secciones. El segundo concierto, por su parte, comenzó aproximadamente a las 21:23 horas, un poco más tarde que el primero, y respecto al setlist del primer día, hubo solo dos variaciones. Abrió el concierto con A Hard Day's Night, en vez de Can Buy Me Love, y después del encore tocó I Saw Her Standing There en lugar de Birthday, después del cual ya no llegó al hotel, a diferencia de los músicos de su banda, con lo cual trascendió de que al salir del Foro Sol, Paul McCartney se habría dirigido directamente al Aeropuerto Internacional de Toluca, con rumbo a Los Ángeles para descansar antes de sus conciertos en Brasil. Thank you. ¿Quieres más? Gracias. Well, it's a big show for us. It's extremely exciting. We have pyrotechnics. Extremely dangerous. It can get a little hot up there, yeah, I must say. But our pyrotechnics guy, who in whom we trust, is called Shaky. There's a clue. And the thing I think I like most about it is that as we know the explosion's about to happen, the big first explosion. So we often look at the people, particularly in the front row, who are like blithely going along like live and then boom, oh! And you just, it's great to just watch them. Oh, they look at each other and oh my God, and they're shocked. En el octavo episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, producido por iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, Paul McCartney recuerda Live and Let Die, el tema principal que escribió y grabó para la película James Bond de 1973 del mismo nombre. La canción, que McCartney grabó con su banda Wings, se convirtió en el tema de Bond con las listas más altas hasta ese momento, alcanzando el puesto número 2 en el Billboard Hot 100, y más tarde fue famosamente versionada por Guns N' Roses. En verdad, pensé que era bastante buena, dijo McCartney sobre la versión de la canción de Guns N' Roses de 1991. Lo que más me sorprendió fue que lo hicieran, este tipo de grupo de jóvenes estadounidenses. La exestrella de los Beatles también reveló que en un momento a sus hijos más pequeños les costó convencer a sus compañeros de la escuela de que su padre compuso la melodía. Mis hijos iban a la escuela y decían, mi papá escribió eso, y otros niños decían, no, él no lo hizo. Son Guns N' Roses, señaló McCartney. Nadie les creería jamás. Dicho esto, McCartney sostuvo que estaba muy feliz de que la banda de hard rock hubiera versionado su canción, y agregó, siempre me gusta que la gente haga mis canciones. Es un gran cumplido. También señaló que tampoco perjudica su cuenta bancaria. La interpretación de Guns N' Roses de Live and Let Die, que apareció en el álbum Use Your Illusion 1 de la banda, alcanzó el puesto 33 en el Hot 100 y el puesto 5 en la lista de sencillos del Reino Unido, mientras que la versión original de McCartney y Wings solo llegó al puesto número 9 en el Reino Unido. McCartney dijo que no sentía que Live and Let Die estuviera catalogado entre los mejores temas de Bond, sosteniendo que consideraba canciones como From Russia with Love y Goldfinger más bondianas, pero también señala que mucha gente lo puso en sus listas y de hecho lo puso en el primer lugar. Live and Let Die presenta un dramático arreglo orquestal con instrumentos de trompeta creado por el veterano productor de los Beatles, George Martin, quien produjo la canción, y McCartney continúa exhibiendo la canción en sus conciertos, siempre acompañando su interpretación con un espectáculo pirotécnico. Puede hacer un poco de calor allá arriba, sí, debo decir, dijo McCartney. Y lo que creo que más me gusta es que, como sabemos que la primera explosión está a punto de ocurrir, a menudo miramos a las personas, particularmente en la primera fila, que están como alegremente cantando, y ¡boom! Es genial simplemente verlos. Se miran y están en shock. Yeah. Terminamos nuestro 17º episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 26º episodio consecutivo. Les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y TuneIn, entre otras plataformas. Aunque hemos fallado un poquito en los dos últimos episodios y ha estado en martes, procuraremos regresar a los lunes. Pero no olviden dar like y dejar sus comentarios. Agradecemos también que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, X, antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos simplemente como La Caverna de los Beatles. También mandamos muchos saludos a todos nuestros radioescuchas en México y fuera de México, en toda América Latina, en España, Estados Unidos, Canadá y en el resto de los países donde nos escuchan. Tras el fallecimiento de dos fans que acudieron a los conciertos de Taylor Swift en Brasil, por las altas temperaturas que se han registrado en el país sudamericano, que han alcanzado los 59.7 grados Celsius, un preocupante récord histórico, se abre la necesaria pregunta sobre la viabilidad de la celebración de los conciertos de Paul McCartney en el país carioca, sobre todo tras la cancelación de conciertos de Taylor Swift. A diferencia de Swift, que es muy joven, Paul McCartney es un hombre de 81 años, el cual debe tener ciertos cuidados, y evidentemente un clima como el actual en Brasil es probable que pueda afectarle en su salud, y además Paul está teniendo muchos cuidados. Tan solo cuando llegó al hotel tras terminar el primer concierto, Paul salió del autobús con un abrigo, pese a que el clima de la Ciudad de México no es tan frío como el de Londres, por lo que es evidente que McCartney recibe muchos cuidados por parte de su equipo, y de continuar así el clima en Brasil, podría ser que pudiera posponerse la gira brasileña algunos meses. Estaremos pendientes en esta semana sobre qué decide el equipo de Paul y el propio McCartney, y lo informaremos aquí, en este podcast. Así finalizamos el episodio de hoy recordando que, como decía Enrique Rojas, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Y antes de irnos, terminamos el episodio de hoy con esta, pues, no sabemos si decirle triste, dolorosa o realista reflexión. El pasado jueves 16 de noviembre, Paul McCartney se despidió de nuestro país. En sus cuentas oficiales en redes sociales escribió: "Adiós México". Probablemente los dos conciertos de la semana pasada hayan sido los últimos en la carrera de Paul en nuestro país. Ojalá no sea así. Y anhelamos, deseamos con todo nuestro corazón que en un par de años regrese a México y celebre más conciertos. Pero también tenemos que ser realistas. Nuestro querido Paul ya tiene 81 años, y aunque la voz se le escucha mejor que el año pasado y su vitalidad le permite celebrar todavía conciertos de 3 horas, ya se ve muy cansado. Sin duda, Paul McCartney es el mejor músico del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Habrá quien piense que exagero, pero ver a Paul en concierto es el equivalente de haber visto en su tiempo a Bach, Mozart o Beethoven. Su obra con los Beatles y como solista, la cual incluye 4 álbumes clásicos, perdurará en el tiempo indiscutiblemente. Así, Paul se fue esta semana con 91 canciones interpretadas en México, en 13 maravillosos conciertos, distribuidos en 6 giras a lo largo de 4 décadas. Y fue además un gran gusto haber visto a Paul McCartney en vivo, por mi parte, en 5 ocasiones de las 13 en las que vino a nuestro país, incluyendo los últimos 2 conciertos en el Foro Sol. Gracias, Paul. Eres a toda madre. Once there was a way, Nos vemos pronto. We'll see you next time. Esto fue